You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 204 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Bienvenidos a este programa monográfico de historias, chascarrillos sobre guerrilleros antifranquistas, maquis, que hemos titulado, tomad nota, Anarquistas en Acción, el gran golpe al Estado. Bienvenidos a estas 2 horas y media de radio hecha con carne de perro y de guerrillero libertario. Empezamos. El golpe, doctor Harry. Es, muy buenas tardes, Juan Carlos. Veo que estás mandando indirectas musicales. El golpe o el gran golpe. Hay un disco, el disco este de la Colifata que hizo Manu Chao con los músicos callejeros de Barcelona. Sí, sí. Y dice, siempre fui loco. Sí, sí, sí. Y hay uno de los speeches que más me gustan que dice: esta es la noche de noches. Yo no sé si esta va a ser la noche de noche, Juan Carlos, pero yo anoche concretamente estaba viendo la película Corazón del Bosque sobre los maquis y ahí pasaban hambre, pero yo aquí encima de la mesa veo grandes manjares. Vamos a vivir mejor que los maquis aquí en esta mesa hoy, me parece. Un poco mejor, un poco mejor. Y aprovechamos ya también para saludar, porque claro, todos estos manjares vienen a cuento de algo. Saludamos también a nuestro invitado hoy aquí en los micros, Chowi, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, gente canina. Pues encantado de estar aquí, la verdad. Lo único que tenéis que darme el truco de sacar la voz de radio esa que tenéis vosotros, que hasta que no os he escuchado por los auriculares no me he dado cuenta. Teníamos muchas ganas de tenerte por aquí, Chowi. Yo ya sabes que también tenía ganas de venir. Desde que nos conocimos por allá por las Cataluñas. Sí, sí, sí. Nos conocimos en tierra de maquis, en tierra de traficantes, en tierra de bandoleros, de huidos, de fugados, pero ni cautivos ni desarmados, Chowi, como tu blog. Bueno, sí, ni cautivos ni desarmados es un proyecto de intento de recuperación de la memoria, ¿no? De esa memoria que nos han querido borrar, hacer olvidar. Y por un lado es un proyecto de investigación y por otro lado, y casi más importante, es un proyecto de divulgación de las cosas que aparecen, ¿no? Es increíble que, qué sé yo, que sobre todo nuestra gente más joven no tiene ni idea de lo que nos pasó aquí hace no tanto. Y ven esas imágenes tan parecidas que pasan ahora y no saben que a nosotros nos han pasado no hace demasiado. Solo hay que hablar con los abuelos y con las abuelas, ¿no? Y bueno, ni cautivos ni desarmados, básicamente es eso, ¿no? Después está traducido en un blog, en una página de Facebook para dar publicidad, pero es recuperar lo que nos han quitado. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Pues todas esas historias, o muchas de esas historias que estaban volcadas de la mano de Chowi en ese blog, ni cautivos ni desarmados, no sabíamos cómo contarlas todas juntas hoy aquí. Era difícil, ¿no? Y coger un personaje hubiera sido cebarse con él por la duración del programa. Así que lo que hemos hecho ha sido hacer una ficción. Vamos a organizar el gran golpe al Estado y vamos a ir contando todas esas pequeñas historias de todos esos personajes que están, muchos de ellos, que están en el blog de Chowi, Ni Cautivos Ni Desarmados. Encontraremos un líder, encontraremos el médico, el afortunado, la sigilosa, el malo, tiene que haber un malo, siempre tiene que haber un malo. Y ese va a ser nuestro programa de hoy. Vamos a hacer un all-star del anarquismo, del movimiento antifranquista y guerrillero, para dar ese gran golpe al Estado. Va a ser como una especie de equipo A con la A de anarquistas. Doctor Harry, todo esto siempre tiene que empezar con una canción que sea 100% carne de perro, que hable de perro, y en este caso, de hecho, queremos que la primera historia, que el primer miembro de este grupo fabuloso, precisamente sea un perro, ¿no? Estamos pensando un poco aquí en lo que era Milú para Tintín y The Fix para Asterix y Obelix, para Obelix concretamente, o uno de los que más nos gustan de la ficción, Rantanplan para Lucky Luke. Exactamente. Así que tú nos dirás. Te cuento qué hacemos. Contamos primero la historia de la canción, la ponemos y luego ya ilustramos de qué iba el rollo. O hablamos primero y ya nos quitamos a los perros de encima. Dale, caña. Venga. Pues vamos a viajar hasta el 2008. Esta es una historia bastante más moderna que todas las demás que vamos a contar en este programa. Y es la historia que ocurrió en los disturbios de Atenas en el 2008. Y resulta que, ¿sabéis que allí se estuvieron dando cera a cuenta de los recortes y tal? Y se estuvieron dando cera delante del Parlamento griego, en la Plaza Sintagma. Pero bien. Empezaron en el 2007 y acabaron en el 2012-2013. Y allí apareció un perro. Bueno, un perro. Dicen las malas lenguas que hay muchos perros por la calle en Atenas y que no siempre era el mismo perro. El caso es que cuando miraban las fotos de los periodistas, de los cortes de los diarios, ¿no?, que siempre salían más o menos las mismas imágenes, siempre apareció un perro en ese delgada territorio que queda entre los manifestantes y la policía. En ese territorio franco siempre cruzaba un perro. Y eso para nosotros es normal, pero claro, la gente que no es de Barrio Canino se fijó y dijo, ¿y ese perro quién es? ¿Ese perro quién es? Yo lo daba por normal, entendía que era lógico esto de ahí. Claro, nosotros siempre decimos, mira, el espíritu canino, ¿no? Claro, pero claro, la gente le llamaba la atención que entre botes de humo, piedras, botellas llenas de combustible, aparecía Canellos. Así le llamaban por el nombre de Canellos de Lygianis, un héroe de la independencia griega, entonces era Canellos. Aparecía el espíritu de Canellos allí, representado en este perro callejero. Y siempre quedaba esta duda, ¿es el mismo perro o no es el mismo perro? Nunca lo sabremos. Lo que sí es cierto que años más tarde, en la Plaza Sintagma, apareció otro perro. Y esta vez sí que era el mismo, la gente ya sí que lo conocía, y este sí que tuvo nombre, Lucanicos. Lucanicos llegó a ser súper famoso porque además Lucanicos siempre estaba del lado de los manifestantes, nunca de la policía. Qué curioso. Y de hecho, fue una de las personalidades del año por la revista Time. Como Fanetín. Lucanicos y Fanetín de la revista Time de toda la vida. El semanal progubernamental Tubima, uno de los semanales más importantes en Grecia, también lo nombró personalidad del año en el año 2011. Los perros donde tienen que estar, joder, ahí bien, bien situados. A lo mejor estáis pensando que estamos aquí un poco como exagerando la fama de Lucanicos, porque era un perro y nosotros vamos con los anarquistas que nos va a contar Chowi, pero sobre todo vamos con los perros. Pues no estamos exagerando nada. O sea, si tú vas a tu buscador de internet favorito y pones Lucanicos, lo primero que te va a salir son imágenes de este perro, no del perro de Aristóteles antiguo, no, de este. Te van a salir vídeos, te van a salir imágenes, fotos y todo tipo de declaraciones de amor, de intenciones y de todo más. Se hicieron ceremonias cuando falleció el perro Lucanicos ahí en Sintagma. Los manifestantes, todo el mundo conocía a Lucanicos. Pues tanta fue la pasión que despertó Lucanicos que incluso le hicieron una canción, y es que esa va a ser la canción canina de hoy, nos viene al pelo. ¿Quién la hizo? Pues curiosamente un músico norteamericano, y de ahí que viene que la canción sea en inglés. A mí me hacía más ilusión que fuera en griego, pero bueno, la que estaba disponible, y no han hecho todavía versión en griego. David Robix, que es este músico y activista norteamericano, os digo que compuso en forma de homenaje en junio de 2011 el tema Lucanicos de Riot Dog, ¿no?, el perro rebelde. Este David Robix Es un, bueno, digo, un músico que se dedica a viajar por el mundo y hace de alguna manera del antiimperialismo yanqui el leitmotiv de sus canciones. De esta manera se ha convertido en una especie de cantautor de guerra, o sea, un reportero de guerra, viaja por los países donde el conflicto desborda la paz social y ejerce un poco como de cronista jugular. Esta actividad le ha valido el aprecio, pues, de muchos medios de comunicación, tanto generalistas como independientes, por un lado por lo certero de sus letras y por otro lado porque conoce de primera mano de lo que está cantando. Es decir, el tío viaja, se empapa, se lleva unas cuantas hostias, que eso también ocurre, y entonces luego canta de lo que está. Claro, cantas mucho mejor cuando te han hostiado un poco, parece ser. En cualquier caso, he echado un vistazo a esta canción y sobre todo os animo también a que echéis un vistazo al vídeo que la acompaña, porque hay un artista noruego, digo yo nombre, no sé si voy a saber pronunciar, algo así como Bjørn Magnus Tvestol o algo así, buscadlo que lo vais a encontrar rápidamente. Se ha currado una animación en Flash bastante descriptiva de la historia de Lukanikos, por un lado, y del conflicto que se dio en la Plaza Sintagma en Grecia y por qué de ese conflicto. Así que sin más, os dejamos con este tema, Lukanikos de Riot Dog. Lots of folks are revolting. They've had enough for this shit. The rich are getting richer. They're saying that's it. But with Luke, it's different, that's clear. As he emerges from the fog, let's hear it for Lukanikos, the riot dog. It's a fight between people, but he is no pawn. He knows exactly which side he's on. In the machine of capital, he is no cop. Let's hear it for Lukanikos, the riot dog. Fuzz. He acts a bit different than a normal dog does. He's got a fan page on Facebook, but he's got no time for a blog. Let's hear it for Lukanikos, the riot dog. Let's hear it for Lukanikos, the riot dog. Lukanikos. Decía aquí el autor de esta canción, y que no me atrevo a repetir su nombre, la verdad. Y tú también tienes alguna historia que contarnos, un poco canina, yo. Claro, pues es esa pequeña aportación de Ni cautivos ni desarmados al mundo canino, ¿no? Y es, para quien haya entrado en el blog, veréis que la firma es de un tal Imanol. Bueno, yo, mi nombre no es Imanol, a mí, quien me conozca, sabéis que me llaman Chowi. Y Imanol resulta que era el perro que vivía conmigo y que hacía todas mis rutas de maquis y otras historias que hemos hecho. Y la historia, yo nunca creí tampoco que esto fuera a durar tanto y que nos moviéramos, diéramos charlas y así. Y resulta que eso, que Imanol es el autor de Ni cautivos ni desarmados, y es esa pequeña aportación canina. Bueno, muy perros, empezamos hoy este programa que vamos a dedicar, como decíamos, Anarquistas en Acción, el gran golpe al Estado. Y antes de empezar a hacer la selección, tú vas a ser el Vicente del Bosque, ¿no? De aquí, de el activismo anarquista. Igual con un poco menos de pelo. Sí, bueno, igual. Pero qué insinúa. Pero con más dignidad. Antes de empezar a seleccionar a la gente, tenemos que nombrar el objetivo, que es lo que vamos a perseguir con este gran golpe al Estado. Claro, claro. Hay que buscar algo que supuestamente haga daño, ¿no? A esos largos años de oscuridad que afectaron a todo el Estado español, ¿no? Básicamente, pues ya se sabía que igual matar un policía, un falangista así, no ibas a ningún lado, lo reemplazaban al día siguiente con muchos más. Entonces había que intentar, intentar destruir el símbolo, ¿no? Bueno, el primer golpe más importante, y que ese, aparte de simbólico, hubiera sido igual una posibilidad de cambio, es el atentado a la cabeza visible del movimiento, ¿no? El atentado a Franco. Bueno, me imagino que sabréis que se intentaron muchos y murió en la cama. ¿No? Así salieron. Así salieron, eso es. Después, qué sé yo, buscar un gran símbolo, no sé lo que sería entonces, claro, porque han pasado muchos años. Ahora, si buscamos a lo largo del Estado el gran símbolo del franquismo y del fascismo, pues tenemos una cruz gigante, creo que cerca de la CAPI, ¿no? Con todo, que pese a estar hecho por republicanos, es el símbolo que es la superioridad de los unos sobre los otros, ¿no? De los vencedores sobre los vencidos. Y la voladura, pero no una pequeña explosión, sino la voladura de esa cruz gigante, y a poder ser de todo el complejo, pues tampoco estaría mal. Yo aquí tengo que haceros una pregunta, Harry Chowi, porque siempre que pensábamos en este tipo de símbolos de la victoria, ¿no? Digo, de unos sobre otros, es verdad que siempre pensamos en el Valle de los Caídos, que, joder, también por su tamaño y por lo que representa todo esto, pero nunca hablamos del Arco del Triunfo aquí de Moncloa, que lo tenemos bastante cerca también, pasas por ahí y el significado también es muy claro. Sí, lo que pasa que, bueno, aquí como Arcos de Triunfo hay en todas las ciudades del mundo, prácticamente pasa más desapercibido. Si tú no miras así mucho, no ves lo que pone, dices, pues mira, como el de París. Nos afrancesamos, ¿no? Hacemos un poco el longo. Claro, claro, a mí me habláis de Arco del Triunfo y pienso en los romanos, no pienso en Franco. ¿Más objetivos tenemos? Pues sí, una cosa que siempre ha hecho daño, ¿no? Da igual el estado al que se lo hagas, es el tocarles la economía, ¿no? Pero entonces igual un gran asalto a, qué sé yo, al Banco de España, a los depósitos de oro de aquí o donde tengan más chuja, ¿no? Sobre todo además para invertirlo después en hacer el mal y llevarles la contraria. Entonces también tiene buena pinta como objetivo. Ahí habría que asaltar Suiza, yo creo, ¿eh? Porque lo tienen. Ahora sí, todo. Ahora sí. O las Islas Caimán, o no sé qué. Símbolos también durante el franquismo de la represión de los movimientos sociales y políticos aquí en Madrid. Hubo más de uno. Claro. Si por algo se distinguió el régimen durante muchísimos años, fue en la forma en que trataron cualquier tipo de disidencia, ¿no? O la imaginaria o la real. Si nos centramos en el tema urbano, habría que haber volado todas las sedes de la Brigada Política y Social, que es donde se hicieron barbaridades durante muchísimos años, ¿no? Yo creo que el de Madrid estaba en Sol. El de Málaga también fue bastante conocido y sobre todo para los guerrilleros anarquistas, ¿no? El sitio donde más los metían era a Vía Layetana en Barcelona, que ese, bueno, más de una vez intentó volar, pero bueno, si vais por Barcelona sigue estando el edificio también. Es muy curioso que el símbolo que citas tú aquí en Madrid fuera este, ¿no? El edificio de Sol. Bueno, los que no seáis de Madrid lo conocéis por las campanadas de Nochevieja. Ese edificio era lo que era la Dirección General de Seguridad. Y es muy curioso, ahora que hablamos de vestigios del franquismo, que sí, siguen sí, en pie. Pero no les ponían en la parte de arriba. No, no, abajo. Abajo. Pero en lo oscuro, en lo más profundo. En este mismo programa lo contaba, si os acordáis, hace ya muchos programas, Basilio Martín Patino, cuando sacó aquella película Libre te quiero, y él decía, yo estaba ahí en Sol, en el 15M, viendo las acampadas, la gente joven, ¿no? Basilio Martín Patino es una persona ya de una determinada edad, y decía, y yo recordaba como el sitio desde el que estaba yo grabando todo lo que estaba ocurriendo, toda esta gente joven hablando, las asambleas. Yo recordaba que esas ventanas de ahí abajo, a ras del suelo, ahí era donde me tenían a mí detenido. Y decía él, a mí no me llegaron a torturar, pero torturaron a mis compañeros, yo oía cómo les torturaban a ellos, ¿no? Y era bastante simbólico. Pero ya que estamos hablando de vestigios del franquismo que siguen en pie, tenemos que decir también que ese edificio, curiosamente, ahora es la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Hablando de vestigios que quedan en pie, hablaremos también, ¿por qué no?, de alguna acción contra Cristina Cifuentes. Bueno, ayer mientras teníamos el cachondeo en casa, ¿verdad? Dijimos que, por ejemplo, cortarle el pelo y hacerle una cresta verde sería... Pero si igual le gusta, que igual le mola. Esa es moderna, ¿sabes? Yo creo que una de las cosas que más le joderían era que cambiásemos su matrícula par por una impar y que recibiese una multa de Manuela Carmena. Ahí sí. De las tropas. De ahí le has dado. Ahí le has dado. Tú sí que sabes. Este es maquiavélico. Claro, sí, yo es que no llego porque en mi pueblo no hay coches. No nos hace falta matrícula. Entonces no llego a esa finura en la... en el hacer el mal. Sí, pero lo que más le jodería es la multa de Carmena, ¿eh? Sin duda. Mira, Aguirre, cómo huía. Bueno, vamos a escuchar una canción de triunfo, de objetivo, porque llega un momento, y todos los que tengáis también una cierta edad vais a comprender esta canción, que al final para conseguir estos objetivos, todos quieren ser los campeones, los tigres y los leones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Son los tigres los más fuertes, los más duros de pelar. Más peleones que dragones, mucho más. ¡Tigres! Más gigantes que elefantes, más valientes que Tarzán. Son los tigres los mejores. ¡Ra, ra, ra! Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Los leones dicen que son fardones, los mejores del África Central. Los más duros y los más melenudos, los mejores, ra, ra, ra. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Veremos si esta historia de hoy la ganan los tigres, los leones. O a ver cómo queda esto, Chowi. Necesitamos, antes de empezar a nombrar el grupo que va a participar en este gran golpe al Estado que vamos a tener hoy en el programa, necesitamos nombrar un encargado del grupo. Es verdad que en esto del anarquismo jefes, jefes no hay, pero siempre hay alguno que acaba destacando por lo menos por liderar a los grupos, y ha habido buenos y malos líderes de grupos guerrilleros. Claro, eso se notaba muchísimo. Las partidas que tenían un buen encargado eran más longevas, lo cual es una cosa importantísima, ¿no? No sé, aquí he tenido mis dudas, es la verdad. Estuve pensando en Massana, pero bueno, Massana es alguien conocido, además también sale en la charla y así. Massana ni lo cogieron ni perdió gente, eso es interesantísimo, o sea, eso es lo más grande que hay. Después, alguien que sería un grandísimo organizador, faltaría más, el inmenso Laureano Cerrada, ¿no? Porque Laureano Cerrada además le daba a todo. Tanto te arreglaba, te cosía las tripas, te daba una pastillita para el gostipao, te falsificaba no sé qué. Era muy grande. Pero ¿qué pasa? Que Laureano Cerrada igual también, entre lo que hablaremos en la charla, creo que además aquí en Los Caninos ya se ha comentado alguna cosa de él y así, pues me he decantado por Paco Ponzán, por Francisco Ponzán. Este hombre, la verdad es que no duró demasiado, pero pensaba a lo grande, y eso es una cosa que a mí me parece muy interesante. Este era un hombre que nació en Oviedo, pero vaya, se crió en Huesca, fue alumno de Ramón Acín y gran amigo de él. También, o sea, fue el que le inculcó más o menos en las ideas libertarias. Y bueno, este hombre le pilló el... Bueno, ya tuvieron bastantes problemas, tanto Ramón Acín, Evaristo Piñuales, que era otro de los maestros anarquistas de la región aragonesa, como Ponzán, tuvieron bastantes problemas porque se metían en muchas cosas, aunque fueran maestros los tres, ¿no? Pero eran maestros y activistas, los tres sindicados en CNT. Y bueno, el principio de la guerra, ¿no?, que es cuando empiezan muchas de las historias de las que vamos a hablar hoy, lo pilla en Huesca. Lo pilla en el lado nacional, pero bueno, como este hombre tiene muchas salidas, consigue escaparse. Y primero lo van a meter en transportes, ¿no? Durante los primeros meses. Va a ser uno de los encargados del Consejo de Aragón. El encargado de los transportes en el Consejo de Aragón, ¿no? El Consejo de Aragón, como imagino que todo el mundo sabrá, fue más o menos el consejo que organizó y agrupó todas las colectividades anarquistas que hubo en las partes aragonesas que estaban bajo mando republicano, ¿no? Pero fue eminentemente libertario. Estuvo en el Consejo de Aragón hasta el 37, ¿no?, cuando entró Lister con su división a desmontar las colectividades. Y entonces se fue a la columna roja y negra hasta que acabó la guerra. La verdad es que y estuvo también en un organismo que montaron en el bando republicano. Empezaron a hacer como grupos de guerrillas, tanto para conseguir información como para dar golpes y sacar gente de la zona nacional. estuvo metido en estas cosas hasta, pues eso, hasta que tuvo que pasar la frontera junto a otro más o menos medio millón de compatriotas, ¿no? Niños, viejas, militares, civiles, que fueron tratados por igual, tanto por la aviación fascista, ¿no?, que bombardeaba a saco, como después por el supuesto gobierno socialista y republicano francés. Llegamos a Francia y ¿qué pasa con esos miles y miles de refugiados republicanos? Claro, allí los franceses tenían la imagen de que todos eran anarquistas, todos eran comunistas, todos eran malísimos y aquello iba a ser un sin Dios. Entonces lo primero que hicieron fueron meterlos en campos, pero claro, ellos esperaban igual 25 o 50 mil refugiados y les pasaron 500 mil. Entonces hubo un hacinamiento bárbaro. La mayor parte de los campos estaba en la línea frontera o sea, la línea fronteriza, en los kilómetros cercanos a los Pirineos o en los mismos Pirineos. Era invierno y fue un poco un desastre. Ponzan se escapó prontísimo de los campos y lo que empezó empezó a reorganizar la CNT tanto dentro de los campos y después consiguió ponerse en contacto con algún vestigio de la CNT que quedaba aquí y vieron que lo más importante de todo era empezar a sacar gente que estaba en los campos de concentración y en las cárceles en España para evitar los paseos que se estaban dando, ¿no? Todas las noches había sacas, o sea, se pasaban los falangistas de los pueblos a reconocer a los que ellos sabían y se los llevaban. Entonces lo primero que había que hacer era sacar a esa gente. Hubo un comité aquí, el primero de la CNT, que fue el de Pallarols, que empezó a falsificar documentos para sacar gente. Y Ponzan lo que hizo fue, más o menos, ayudar en esa red para que fueran pasando para Francia. Entonces, primero Ponzan eso se especializó en pasar gente del sur hacia el norte, que eso le serviría para después bastante. Ponzan también fue el primero que mandó grupos de acción a Barcelona. Y la primera acción de estos grupos fue eliminar a un comisario de la BPS en Hospitalet. Estamos hablando de los años 40, cuando, bueno, guerrilla ya veremos después ahí desde que entraron los nacionales los fachas en ciertos sitios, la gente se echa al monte en el 36, en Cataluña no. Resulta que después en Francia los alemanes invaden Francia, ¿no? Y ahora el tráfico de gente va a cambiar de dirección. Bueno, Ponzan lo que hace, los ingleses, muy pispas, que además tenían miedo de que Franco se pusiera del lado de Hitler y de Mussolini, los ingleses lo que hacen es, a su servicio secreto, los mandan a buscar gente interesante que les ayude en ciertas cosas, que ponga a la población española un poco en contra de participar en la guerra, y empiezan a subvencionar, a armar y a adiestrar, por ejemplo, en falsificaciones y en cosas así. Entonces, el primer panfleto antifranquista que se distribuye, lo distribuye la Responzan, que por cierto, en Valencia, debido al panfleto este, caerá bastante gente, habrá unos cuantos pasarán por el piquete de ejecución, etcétera. Y va a ser tanto un panfleto antifranquista como contra la participación de España en la guerra, ¿no? Después, pues eso, una vez Francia es invadida, Ponzan lo siguiente que se pone, claro, los alemanes empiezan a perseguir judíos, empiezan a perseguir gente significada de izquierdas. Los españoles, por supuesto, como eran todos un sin Dios, pues también había que perseguirlos. Empiezan a pasar gente, empiezan a montar una red y los ingleses les apoyan en eso. Primero van a colaborar un poco con los belgas y después Ponzan va a ser los eslabones finales de una red, posiblemente de la más grande que hubiera en Francia durante los años de la guerra. Aquí la conocemos como la red Ponzan, allí era la red Pazoliri, que era el supuesto organizador, que él se llamaba Albert Gueris, me parece así. Y esta red se va a dedicar a pasar. Lo más importante son pilotos. Es mucho más fácil hacer un avión que adiestrar un piloto. Necesitas no sé cuánto tiempo. Caían muchos pilotos en los bombardeos sobre Alemania o sobre las zonas fabriles, historias así de la Europa ocupada. Entonces había que sacarlos. Había primero que esconderlos, había que darles documentaciones falsas y había que pasarlos a España para que llegaran a Gibraltar o para que llegaran a los consulados ingleses de la península. Es decir, que la Responzan, entre otras cosas, contactó, no sé si os suena, un fotógrafo de la Guerra Civil bastante famoso, que es Agustín Centelles. Contactaron con él. Centelles hizo un laboratorio fotográfico clandestino para todas las movidas de documentaciones y así, que creo que funcionó hasta el 43 en las cercanías de Carcassonne. Y bueno, la red Ponzan tuvo red marítima y red terrestre, sobre todo pasaban por los Pirineos, por diferentes sitios, y se calcula más o menos entre 2.500 y 4.000 personas las que llegaron a pasar. Claro, la red crecía mucho y al final la Gestapo pues ya oía hablar de ellos, y gracias a un infiltrado, primero hay una caída en el 42, que cae parte de la red, pero la consiguen reconstruir otra vez. Y en el 43 ya detienen, o sea, les pillan el punto gordo y detienen a Ponzan. Por suerte para él lo detiene la policía de Vichy, ¿no? De la parte ocupada, o sea, de la parte supuestamente libre de Francia, y no lo detiene la Gestapo. Y gracias a los servicios secretos y a los franceses que colaboraban con la resistencia y así, consiguen que esté en las cárceles sin que lo localice la Gestapo casi hasta mediados del 44. Ponzan se va a dedicar a muchísimas cosas, tanto estando dentro como estando fuera, porque la red que creó fue muy grande, ¿no? La historia es que en agosto del 44 ya todo el sur de Francia se estaba liberado. Había muchísimos guerrilleros, los españoles tuvieron muchísima importancia, y los alemanes antes de irse, ya en plena retirada, en agosto del 44, lo que hicieron fue ir a las cárceles y a la gente más peligrosa de todos, ¿no? Los cogieron, los sacaron, los llevaron a un pueblecito muy cerquita de Toulouse, que se llamaba Busset-sur-Tarn, y allí no se sabe muy bien si los ametrallaron y los quemaron, o los quemaron y los ametrallaron. Y a Ponzan lo eliminaron junto a 52 más, pero vaya, o sea, es más o menos una actividad sistemática que hicieron en las cárceles de quitarse a los más peligrosos por si acaso, ¿no? Y esta es un poco la historia de Ponzan, la historia en rápido, ¿vale? Para quien le interese, tanto su hermana Pilar Ponzan escribió un libro sobre la historia, su hermana estaba metida en la red. Decir también que en esta red participaron muchísimas mujeres, que es una cosa que después ya iremos viendo va a aparecer menos. Y después hay otro libro de uno de los grandes que ha hablado sobre toda la gente que se metió en conflictos durante todos estos años, ¿no? Que es Antonio Téllez. Antonio Téllez, el que habló de facerías, de Sabaté y así, pues dedicó también un libro a la red Ponzan. Y bueno, yo me quedaría con este como organizador. Bueno, como organizador no está mal, ¿eh? Ya te digo, este hombre te monta una red, bueno, así como así, ¿no? Pero, ojo, mover a 4.000 personas en esos momentos no debió ser fácil. No. Es una barbaridad. Y una cancioncita para Paco Ponzan, como la has llamado tú, Paco, ya Paco. Es de la familia, ya sabemos muchas cosas de él. Claro, pues bueno, una de las cosas importantísimas siempre para la gente que está metida en el anarquismo, aparte de a veces defenderse a tiros, ha sido la educación, ¿no? Con la educación cambiaremos posiblemente muchas más cosas antes que a tortas. Paco Ponzan era maestro. Y bueno, hay una canción de Pink Floyd que es Another Brick in the Wall, ¿no? otro ladrillo en la pared, que habla de todas esas cosas sobre la educación que a veces son y no tendrían que ser. Y bueno, y como él era maestro, pues para él Pink Floyd. Vamos ya. No dark sarcasm. el gran golpe al Estado, tenemos un perro y un encargado de grupo. Con esto podríamos cambiar el mundo, pero Chowi, si te parece, vamos a seguir nombrando gente que pueda participar en este grupo para cambiar realmente ese gran golpe al Estado. Sí, sí, vamos a ver si formamos un equipo interesante para fracasar medianamente dignamente, ¿no? Y bueno, pues el siguiente siempre nos viene bien un buen guía, ¿no? Alguien que nos lleve al lugar y después sepa sacarnos del lugar. Aquí también he tenido mis dudas. Los hay muchos y famosos, pero al final me he quedado con un personaje que creo que tú conoces y creo que sabes que lo he elegido por eso, por cómo es, ¿no? Aparte de lo que fue. Yo lo vi un día y flipé. Es bueno, no sé, si estás con él te enamora cuando se pone a hablar. Es ni más ni menos que Martín Arnal. Es un señor muy mayor ya, claro, que vive en el pueblecito de Ostense de Angués, cerca de Huesca. Este hombre ahora tiene, creo que 95 años o así. Hace 3 o 4 años aún se subía en el homenaje que se hace a la bolsa de Bielsa, a la 43 división o así, aún se subía a los puertos pirenaicos a hacer la ruta con la gente que va al homenaje, ¿no? Y bueno, y hace 3 o 4 años que fui a verlo yo por primera vez, estaba él de albañil y su mujer de peona haciéndose entre los dos un pajar, y sumaban entre los dos 170 años o algo así, o sea, una barbaridad. Bueno, este hombre no actuó en la guerra civil por joven, y gracias a eso es uno de los últimos que nos queda. Cuando estalló en el 36 los conflictos, parte de Aragón quedó en el bando faccioso, ¿no? Quedó Huesca y quedó Zaragoza. Después las columnas, sobre todo de Cataluña, intentaron liberar las ciudades, cosa que tampoco se consiguió. Bueno, el pueblo de Martín, al principio consiguieron aguantarlo el sindicato de CNT, que era bastante fuerte allí. Pero bueno, la Guardia Civil no se había rendido, simplemente estaban encerrados en el cuartelillo, y cuando recibieron ayuda de falangistas y así, pues se hicieron con el pueblo. Lo que hicieron cuando tomaron el control fue coger a los a la gente en edad de combatir más significada, ¿no? con la CNT, se los llevaron y los fusilaron, como a 50 personas. Al poco tiempo, no sé si llegó una columna de milicianos de Borja o así, y ya recuperaron el pueblo, que se quedó pues casi hasta el final, ¿no? En el bando republicano. Cuestión, en el pueblo quedaban sobre todo gente mayor y gente muy joven, que no podían participar en la guerra, pero lo que hicieron fue colectivizar. Y fue una de las cabezas de la colectivización, ¿no? Y después, yo por ejemplo conocí a Martín en una charla que hablaba de la colectividad. Y era increíble ver pues primero contarte lo pobres que habían sido, ¿no? Y de repente darse cuenta de que si más o menos utilizaban las dos cosas que tenía el rico del pueblo, se juntaban entre ellos, labraban conjuntamente así, de repente teníamos todos los almacenes, los hilos y así llenos. No habíamos visto eso. Además era eso, era para nosotros, bueno, y para las columnas que estaban cerca, ¿no? Pero, o sea, no, nunca se habían dado cuenta de todo lo que eran capaces de producir, porque nunca lo habían visto junto, y nunca lo, o sea, ellos simplemente lo recogían. Y la verdad es que era flipante. Bueno, ellos están en la colectividad hasta que entra Lister. Lister desmonta la colectividad, pero cuando se van porque la guerra va mal, ellos vuelven a rearmar la colectividad y estará hasta el final de la guerra. Se pasa a Francia, otro más que conocerá los campos, ¿no? Además está muy bien también oírlo hablar del tema, porque él te dice, nosotros en Francia fuimos refugiados de tercera, porque primero se fueron todos los militares importantes, los jefes de los sindicatos, de los partidos, esos se fueron, unos se fueron a México, otros se fueron a Rusia, otros a Checoslovaquia, otros no sé qué. Dice, después la segunda clase, dice, se quedó en Francia, pero se quedaban en casas de gente. Dice, y después estábamos la masa que nos metieron en los campos y se olvidaron de nosotros, ¿no? Y quien se pudo se buscó la vida, y quien no, pues las pasó canutas o se murió en los campos. Bueno, Martín se escapa de los campos y, claro, entran los alemanes, y la historia es que acaba combatiendo con la resistencia francesa, ¿no? Una cosa muy bonita también, cuando estuve, una de las veces que hemos ido a verlo, cuando aquí había bastante, bueno, fue pues para el año 2012, ¿no? Que estaba como bastante caliente el ambiente en todo el Estado español, ¿no? Decía yo, si estos cabrones entran, no sé qué, está claro que no me vuelvo a Francia, me cojo la escopeta y que vengan a por mí. Decías, madre mía, si pensar así, qué sé yo, una décima o veinteava parte de la juventud de este país, ¿no? Qué sé yo. Bueno, Martín colabora con la Resistencia. Después se mete en la agrupación de cenetista en Unión Nacional. Unión Nacional intentó más o menos como agrupar a todos los guerrilleros que había en Francia, ¿no? Participando en la resistencia, los guerrilleros de origen español. Estaba liderada por los comunistas, aunque trataba de ser una organización pluralista, por lo menos en lo que se dejaba ver desde fuera, ¿no? Y bueno, no sé si sabréis, en el año 44, una vez eso, se libera más o menos el sur de Francia, los guerrilleros, sobre todo españoles, son más o menos como la autoridad de toda esa zona, ¿no? Entonces, lo que hace el Partido Comunista es hacer un llamamiento a todos los guerrilleros para que se vayan agrupando a la frontera con la intención de coger un trocito del Estado español, ¿no? Que va a ser el Valle de Arán, porque es el único que es cara norte, y poner allí un gobierno provisional e intentar hacer que los aliados se metan en España. La historia no saldrá, faltaría más. Era, bueno, un poco. Tú puedes combatir en guerrillas contra un ejército, pero no puedes hacer que un montón de guerrilleros combatan como un ejército. Porque básicamente no tienes armas pesadas, no has actuado de esa manera nunca, no funcionó. Éxito no fue aquello. No. Y bueno, entonces Martín lo que va a hacer durante casi un año es dedicarse a pasar gente, armas, documentos o así, a través de la frontera, ¿no? Sobre todo por la zona del Pirineo Central, cerca de Parzán, Pinetaz, por cerca de Ordesa y así, ¿no? Pues eso, las altas montañas. Ellos pasaban en verano y en invierno, que en invierno la gente que hayáis hecho monte, pues imaginaros el equipo que había entonces, pues eso, era la hostia. Y nada, él mismo cuenta después que en uno de esos viajes cogió un frío muy grande. Y ya como estaba la situación también un poco rara con los anarquistas que había dentro de la UNE y así, ya decidió dejar el tema guerrillero, ha seguido militando y haciendo mil cosas por la CNT, y después lo mejor de todo es que se pone a hablar y es la hostia. Y además tiene una memoria impresionante y da gusto estar con él, da gusto estar con él. Este sería mi guía. Y uno de los recuerdos que tengo de la charla que vimos de Martín Arnal Moore era que, efectivamente es muy mayor, lo pillamos ya con 94 años, él dice, yo estoy perfectamente de salud, tengo muchas ganas de vivir, dice, lo único, estoy un poco sordo, había que gritarle un poquito, y lo que más me acuerdo era los matices todavía, que había determinadas preguntas como que generaron un poquito de suspicacias, ¿no?, de quién había participado en esto y quién no, quién había ayudado, quién no había ayudado, con quiénes había muy buenas relaciones, él lo tenía muy claro, y de quién no había tan buenas relaciones, prefería callar. Y todavía manejaba muy bien todos esos matices y todavía manejaba todos un montón de detalles de cosas que habían ocurrido hace 70 años. Es que además lo más tremendo es que tiene una memoria brutal. Sí. Porque yo el día que lo conocí me había preguntado un amigo mío francés, pregúntale a ver si sabía algo de este hombre. Le digo, ¿te suena un tal Miguel Pascual? Me dice, pues había uno anarquista y había uno socialista. ¿Por cuál de los dos me preguntas? Dije, madre mía. Bueno, vamos a poner una canción para Martín Arnal Moore. Voy a hacer un spoiler. Vamos a tener más historia de Martín Arnal Moore más adelante en un programa muy pronto, dentro de un par de semanas en Barrio Canino, con la grabación que tenemos de la charla que dio Martín Arnal Moore en el homenaje que se le hizo en estas marchas de homenaje a los maquis que se hizo en Montfalcó, en Lleida. Una canción. Bueno, pues una canción. Pues qué mejor canción que Jornaleros. Él ha sido jornalero y es una canción de un cantautor comunista que se llama Pedro Faura, pero que a mí me parece muy bonita y creo que le pega mucho a Martín. Pues vamos allá. Jornaleros que habéis cobrado en plomo sufrimientos, trabajos y dineros, cuerpo del sometido y alto lomo. Jornaleros españoles que España habéis ganado, labrándola entre lluvias y entre soles, rabadanes del hambre y el arado. Españoles, esta España que nunca satisfecha de malograr la flor de la cizaña, de una cosecha pasa otra cosecha. Y esta España que habéis amamantado con sudores y empujes de montañas, codician los que nunca han cultivado. Y esta España dejaremos llevar cobardemente, riquezas que han forjado nuestros remos, campos que ha humedecido nuestra frente. dejaremos. Adelanta, español, una tormenta de martillos y hoces ruge y canta. Tu porvenir, tu orgullo, tu herramienta. Adelanta, ellos nos traen una cadena de cárceles, miserias y atropellos que en España destruye y desordena. Ellos, fuera, fuera, ladrones de naciones, guardianes de la cúpula banquera, luecas del capital y sus doblones. Fuera, fuera, arrojados seréis como basura, de todas partes y de todos lados, no habrá para vosotros sepultura. Arrojados, la saliva será vuestra mortaja, vuestro final la bota vengativa, y solo os dará sombra, paz y caja, la saliva. Jornaleros y España loma loma, es de gañanes pobres y braceros, no permitáis que el rico se la coma, jornaleros. España de gañanes pobres y braceros, no permitáis que el rico se la coma. Los pelos como escorpios aquí con la canción de Pedro Faura. Y bueno, pues vamos a seguir nombrando. Yo creo que si tenemos un buen vídeo. ¿Qué me traéis ahora? ¿Qué me traéis? Aquí hay que jugar, aquí hay que sacar todas las bolas. Entonces, si tenemos un perro. Parece un chiste, ¿no? Tenemos un perro. Un líder. Tienes un guía. Lo que te hace falta es tener suerte. Tienes que tener un tío que tenga una flor en el culo, un afortunado. La suerte siempre tiene que ir de tu lado, si no, mal vamos. Sí. ¿Y a quién me habéis traído que tenga suerte? Ah. Bueno, pues mira, traemos un elemento de la capital, un madrileño. ¡Uy, va! Qué raro, porque aquí, de vivir aquí, no tienes mucha suerte. Se debió ir a Francia por eso. Bueno, este hombre se llamaba Miguel Sanz Clemente. Su nombre en la guerrilla era Chispita. Y bueno, pues otro más que pierde la guerra, otro más que le tocan los campos de bienvenida en Francia, ¿no? Otro más que se fuga. Y como Martín, se mete en la resistencia. Va a ser de los elementos, o sea, va a ser de los primeros que se metan en la resistencia, y además va a ser un personaje importante. La verdad es que los franceses, primero, todo lo mal que trataron a los republicanos, cuando los invadieron los alemanes después, descubrieron que toda esa escoria de gente que tenían en los campos llevaba 3 años luchando y tenían 3 años de experiencia con armas, con explosivos y con cosas. Y de repente descubrieron que era muy interesante que estuvieran de su lado, ¿no? Entonces los republicanos españoles pasaron de ser escoria a ser gente muy respetada, porque encima para los republicanos que pasaron simplemente estaban continuando lo mismo que habían hecho aquí. Aquí se estaban pegando contra un facha cabrón y malo, y allí se estaban pegando contra otro. Entonces, claro, además se pegaban por ideología, no se pegaban ni porque los hubieran invadido, ni por dinero, ni por nada, se pegaban por ideas. Y fueron gente muy respetada en la resistencia, ¿no? Bueno, pues a este hombre, o sea, Miguel Sanz, se metió en muchas cosas. También nos valdría para ejecutor, porque fue de los que, cuando se distinguía algún, por ejemplo, algún comandante de la Gestapo, era de los grupos que iban a liquidarlo, ¿no? Y tiene una flor en el culo. Primero porque lo cogieron en un transporte de armas, lo cogió la Gestapo. Lo torturó durante no sé cuántos días, no se murió durante las torturas, y después se lo llevaron fuera de Perpiñán a fusilarlo. Y le montan el pelotón, y justo cuando van a dar la orden de fuego, aparece el autobús de línea que pasaba por ahí, se para, se abre la puerta, se bajan dos viejecitos. El teniente que mira para el autobús a ver qué pasa, el pelotón se queda un poco así. En ese momento, este le coge la pistola al teniente, se lía a tiros con el pelotón, se tira de cabeza por un terraplén que había por ahí y libra. Se vuelve con la resistencia, será uno de los mandos de la resistencia en la zona de los Pirineos. Y después se va a meter también, o sea, es de los de la agrupación cenetista en Unión Nacional. Va a sobrevivir al intento de invasión del Valle de Arán, encima por las zonas más chungas, que es el paso por Navarra, porque en Navarra no solo estaba la Guardia Civil, los aduaneros y todo eso, sino que estaba todo el requeté. O sea, allí pronto se dieron cuenta, Miguel Sanz cuenta que ellos tuvieron dentro, lo que cabe, un poco de suerte, porque dentro de su grupo todos eran veteranos de la resistencia, porque cuando intentaron la invasión hubo mucha gente joven que se sumó a última hora, pero que no tenían experiencia con armas, ¿no? Que le tocaron veteranos y que más o menos medio libraron por eso. Pero que vaya, que no podías entrar a ningún sitio a pedir ayuda. Cualquiera que te veía al momento, si no llamaba a la Guardia Civil, llamaba a sus colegas que salían con escopetas a por ellos. Y en Navarra palmaron un montón. Y en Navarra fue muy difícil. Y de hecho, después, a lo largo de los años de guerrilla, en Navarra va a haber poquísimo. Porque o sea, allí había muchísimo requeté. Bueno, la historia va a sobrevivir a eso. El grupo de Miguel Sanz se irá, a base de tener encuentros con la Guardia Civil y con los Chapelgorris, irá pasando hacia el sur en vez de volverse a Francia y llegará hasta la zona del Maestrazgo, a la zona de Teruel. Allí su grupo se quedará y va a empezar a montar guerrillas, ¿no? A intentar localizar guerrillas existentes en la zona y a funcionar allí. Creo que se quedó hasta 1947. La zona se integrará en el AGLA, que fue la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Bueno, ahí va a haber también, por un lado, como era la agrupación más cercana a Francia, era un poco como la preferida del PCE, ves a donde van a mandar bastantes cuadros, a donde van a mandar armas, tenían hasta su imprenta y así, pero también era la que recibía más la influencia del estalinismo que reinaba por aquel entonces en el Partido Comunista, ¿no? Va a conseguir librar las purgas del AGLA y va a conseguir librar también los encuentros con la Guardia Civil. En el 47, en una de las acciones, le meten un balazo y ya se dirige hacia Francia. En locura, no sé si lo curan en Barcelona o lo curan en Francia, uno de los médicos, que si después nos da tiempo hablaremos de ello. Y eso, después de todos estos años y de estas cosas, de un intento de fusilamiento y así, consiguió sobrevivir y rehacer su vida. Así que un poquito de suerte no nos viene mal. Vaya tela. Yo tengo que reconocer, Chowi, que no entendía la canción que habías elegido para este hombre, pero con lo que has contado ya sí que la entiendo. Claro, la canción que hemos elegido, bueno, es de Tragedy, ¿no? Que ya el nombre del grupo pues ya indica un poco la mandanga que hay. Después es un grupo muy fuerte, muy pesado y un poco oscuro, y la canción es Plan de Ejecución. Entonces, pues nada, viva Chispita. Pues aupa, vamos para allá. Run, it's wrong. Got it, run, it's wrong. Said it's wrong. Don't you? Esto suena a fusilamiento, directamente te lo digo ya. Seguimos en este Barrio Canino, programa 204, Anarquistas en Acción, el gran golpe al Estado. Y yo voy a deciros una cosa, no hay una buena historia sin un buen malo. O sea, estamos aquí nombrando a todos los que tienen que participar, el grupo, esto va a tener éxito, pero no hubiera sido nada de Batman si no hubiera existido un Joker. Y que habría sido de los pitufos si no hubiera existido Gargamel, ¿sabes? Tenemos que tener un gran malo. Y había un montón de malos de los que podríamos haber hablado hoy aquí. Es más, digo yo, podríamos hacer un programa de malos. Y habría muchas grandes historias que podríamos contar. Pero, y me ha costado elegir el malo que íbamos a traer hoy aquí. Yo en pero el blog tengo una sección de malos. De malos, ¿no? Es que yo creo que daba. Bueno, teníamos una pequeña idea por ahí también de un programa que finalmente no hicimos porque no estuvo por aquí el colaborador que lo iba a hacer. Y entonces al final, a lo mejor sin el colaborador, lo que vamos haciendo iba relacionado con malos o con malas artes. No de más pistas, que esto luego queda, ¿eh? No de más. Pero llega el momento de hacerlo ya, ¿eh? El caso es que os voy a hablar de un dúo de malos, un tándem, porque la verdad es que esto además es que se retroalimentaba uno al otro y el otro al uno, y son el barón Koenig y el comisario Bravo Portillo. Estos dos forman parte de una historia un poco anterior a todo lo que nos está contando hoy Chowi. Él nos está hablando sobre todo a raíz de la guerra civil y de todo lo que vino después. Esto también forma parte de alguna manera de otra forma de guerrilla bastante anterior. Estamos hablando de, como se llamaba luego en los libros de historia, los felices 20, ¿no? Esos primeros años después de la Primera Guerra Mundial, a partir de 1918 hasta esos primeros años de la década de los 20 aquí en España. Te lo voy a traducir al canino. Manifestaciones del 1 de mayo y Semana Sangrienta, Semana Trágica. Así te lo digo yo. Así es. Bueno, pues este hombre, el barón Koenig, tenemos que empezar a decir, lo primero era que no era ni era barón ni era nada. Este básicamente lo que era un estafador y luego se dedicó a muchas más cosas. En realidad se llamaba Federico Stallmann y era hijo de una familia de comerciantes de Brandenburgo. El tío era alemán y la verdad es que barón poco. Lo primero que hizo fue montarse un negocio en Bruselas, que era un cabaret, de hecho, que en ese momento ya eran negocios bastante incipientes y el tío, bueno, pues enseguida lo cerró. Entró primero en contacto con el mundo del hampa, el juego, el trapicheo, todo el malrollismo nocturno y enseguida cerró el chiringuito y se fue con la pasta. Y ahí empezó ya, nunca, ya en toda su vida abandonó el juego sucio y se dedicó a esto, a abrir negocios. Y a los pocos meses cerraba el negocio y desaparecía con el dinero de inversores, de clientes, sin pagar facturas, y el tío desaparecía. Al final lo trincaron en Alemania. La primera vez que lo trincaron fue en Alemania, en Berlín, y lo condenaron a seis años de presidio por estafa, que nunca cumplió, porque antes de entrar en la cárcel, huyó a Argentina para eludir la prisión, y allí además también engañó a una de las familias más ricas de Argentina y se casó con la hija, también se fue con el dinero y dejó ahí a la hija, a la familia, a todo el mundo. Se fue a Venezuela, hizo un periplo engañando a todo el mundo, habido y por haber, y hacer una gran fortuna para presentarse en un Mercedacos en la frontera española con Francia, los Pirineos, diciendo: yo soy el barón Koenig. Y todo el mundo le creyó, como corresponde. Claro, te apareces ahí con un buga bueno, y con buena presencia, y con ese acento ahí, que no sabes si es argentino, venezolano... Es que no había internet alemán para comprobar, y tampoco leían el hola, entonces claro. Estuvo por ahí dando vueltas, desapareció otra vez, y apareció en 1918 en Barcelona. ¿Por qué en 1918 y por qué en Barcelona? En 1918 estaba terminando la Primera Guerra Mundial y Barcelona era el nido de espías de Europa. O sea, España había sido neutral en la Primera Guerra Mundial y había un montón de espías en el cinturón industrial de Barcelona, una ciudad que fabrica, pero ¿para quién fabrica? ¿Para qué lado, para qué bando de la guerra estás fabricando? Y había muchísimos espías allí controlando un poco. Y este hombre lo vio muy claro, dijo: mira, aquí el anarquismo, el movimiento obrero está desbocado, la policía está superada, esto es un nido de espías, como decimos, aquí se mueve pasta, y aquí yo, el barón Koenig, voy a hacer negocios y lo vamos a pasar todos muy bien. Y el caso, y efectivamente, él se hizo rápidamente con los favores de la patronal, de la que además era numerosa y bastante poderosa, de la patronal barcelonesa, entró en contacto con la fuerza de seguridad, que ahora os hablamos de a lo que se dedicaban, y el tío, bueno, pues efectivamente al final participó en lo que luego conocimos, ahora se conoce en los libros de historia como la Banda Negra, y fue uno de los implicados en el desarrollo de ese fenómeno que se llamó el pistolerismo en Barcelona, ¿no? Esos atentados de las fuerzas de seguridad y la patronal contra el movimiento obrero. ¿Cuánto sindicalista cayó ahí, eh? Muchos, muchos. Bueno, aquí mataba a todo el mundo, porque luego también los propia policía también mataron a empresarios cuando el empresario no estaba fabricando para quien debería de fabricar, según determinados intereses. Aquí la verdad es que la sangre se llevaba bastante por la calle. Mucha de obreros, y ahora hablaremos de esto. Cuando llegó a Barcelona, el supuesto Barón Koenig, que ya digo que Barón nada, coincidió con el otro malo del que os quiero hablar, que es el comisario Bravo Portillo, que este tío es un personaje muy conocido en Barcelona. Él ya estaba, Bravo Portillo ya estaba en Barcelona y era oficialmente comisario de la policía, pero compatibilizaba este trabajo con otros trabajitos para los servicios secretos de países europeos, haciendo eso que comentábamos, ¿no? Informando un poco o incluso también convenciendo en su labor de comisario mamporrero de Barcelona, convenciendo a determinados empresarios para que fabricasen para quien tenían que fabricar o para que dejasen de fabricar para determinadas personas, ¿no? Y a alguno de estos empresarios les costó también el asesinato por parte de la banda que dirigía Bravo Portillo por no haber entrado por el aro. O sea, ya digo que no solamente era el objetivo era el movimiento obrero, que sobre todo lo era, pero también cayeron empresarios. Había muchísimos intereses en conocer para quién estaba fabricando cada uno de ellos, y los métodos de Bravo Portillos nunca fueron limpios. Este extorsionaba aquí y allí, y de hecho lo hacía con bastante impunidad porque contaba con el visto bueno al loro del personaje de Joaquín Milans del Bosch. A mí eso me suena. Capitán General de Cataluña. ¿Te suena el apellido? Sí, claro. Milans del Bosch. Ya era capitán general de Cataluña, seguramente os suene este apellido. Este tío era el abuelo de Jaime, que era como se llamaba, Milans del Bosch y Usía. ¿Te suena el otro apellido también? Mucho Usía, sí. Que es, seguramente os suene a muchos, es el teniente general que sacó los tanques a pasear en Valencia la noche del 23F, animando a todo el ejército a que se uniese al golpe de estado de Tejero. Fue el militar que más tiempo duró, ya rendido Tejero. Este aguantó 50 horas después del levantamiento, estuvo más de 2 días. Es que el bigote era más franquista. Sí, la verdad es que este era tela. Y bueno, al final se entregó. ¿Y qué pasó? ¿Le juzgaron? Sí. ¿Le condenaron a 30 años de prisión? Sí. ¿Lo cumplió? No. No. Fue absuelto. Absuelto. O sea, venga, chaval, no ha pasado nada. En 1990, 9 años... Afeítate el bigote, quítate las gafas y a casa, venga. Y no lo vuelvas a hacer. O sea, tu abuelo lo hizo en Barcelona, tú lo has hecho ya en Valencia y ya esperemos que la saga Milans del Bosch ya haya sido estéril el último miembro y esto se haya acabado. ¿Qué te jugabas a que no? Nunca tuvo arrepentimiento. Le soltaron porque aparentemente estaba muy mal de salud y bueno, ahí se acaba la historia del nieto. Vamos a volver a la del abuelo, al Milans del Bosch original, y ahí estaba el inspector Bravo Portillo haciendo y deshaciendo con la venia, ¿no?, del abuelo, Milans del Bosch, también sobre todo porque este hombre se había ganado un poco la reputación de haber estado trabajando bajo las órdenes de otro que también os va a sonar, José Millán Astray. O sea que Bravo Portillo tenía padrinos. Y bueno, pues una de las cosas primeras que hicieron es decir, vamos a poner orden aquí. Bravo Portillo se le iluminó, se fueron a casa de una persona que se llamaba Pau Sabater. Pau Sabater es un sindicalista conocido como El Tero, secretario del Sindicato Barcelonés de Tintoreros, uno de los más importantes sindicalistas en ese momento en Barcelona, representante de la industria, de la boyante industria textil barcelonesa. Y esa misma noche, el 17 de julio de 1919, los pistoleros dirigidos por Bravo Portillo se presentan en su casa, lo desaparecen, lo sacan a pasear, como se decía luego con los guerrilleros, y bueno, pues el cuerpo aparece varios días más tarde, tarda en ser identificado, aparece desnudo, le roban, le simulan tener una pistola y aparece con 2 tiros por la espalda. Y todo el mundo sabe que esto ha sido un asesinato inducido por la patronal o por las fuerzas de seguridad. Y este atentado, aparte de ser algo bastante claro y bastante sangriento, también es importante porque, digamos, y permitirme el juego de palabras, daba el pistoletazo de salida de lo que luego se iba a conocer como el pistolerismo, ¿no? Es muy curioso porque en el año siguiente, 1920, y en el año y al siguiente también, en el 1921, hay más de 200 atentados cada uno de esos años de origen social relacionados con la lucha obrera, este pistolerismo que estamos hablando de las fuerzas de seguridad y la lucha antisindical. Más de 200 atentados cada año en los 2 años siguientes. y de estos aproximadamente el 50% se producen en Cataluña, la mayor parte de ellos en Barcelona. Es decir, tiros todos los días. Esto realmente desembocó en una gravísima crisis, el fenómeno del pistolerismo de Bravo Portillo y lo que luego se llamó su banda negra. Y la carnicería en ese momento había comenzado, y una cosa muy curiosa es que esta carnicería pues también le tocó a Bravo Portillo, ¿no? El día 5 de septiembre, hemos dicho que lo del Tero fue el 17 de julio, apenas 45 días después, un poco más, el día 5 de septiembre de 1919, en un atentado que posteriormente la propaganda obrera reivindicó como venganza por el asesinato del Tero, Bravo Portillo fue asesinado en la puerta de su casa. El que a hierro mata, a hierro termina. Vamos a contar un par de cosas sobre el barón Koenig antes de cerrar toda esta historia, porque es que estos personajes la verdad es que tienen mogollón de miga. Koenig fue un listo toda su vida, lo estamos viendo, se dedicó a engañar a todo el mundo, era espía de los espías y era espía para todo el mundo, para unos y para los contrarios. Al final a este sí lo pilló la Gestapo, este sí que tuvo suerte, no como los que comentábamos antes, a este lo pilló la Gestapo, además siendo alemán, y él, Koenig, trabajando para los franceses, probablemente con otro nombre. Y fíjate que el pibe tonto no era, podía ser un capullo, pero tonto no era, y fue el primer espía que consiguió fotografiar la máquina Enigma, que era el premio gordo del espionaje. En la Segunda Guerra Mundial era la fabulosa máquina Enigma de cifrado de los nazis. Si no suena, ahora no vamos a entrar en qué es la máquina Enigma, si no suena esta historia, lo más fácil y rápido es ver la película del mismo nombre que se estrenó hace muy poco. Hay otros medios donde quizá podáis encontrar más y mejor información, pero bueno, así para lo rápido, la máquina Enigma... Para los de la Doxe, ¿no? Para los de la Doxe lo tenéis ahí. Y otra cosa muy curiosa, que os sonará a lo mejor todo esto que estamos contando si sois lectores de las novelas de Eduardo Mendoza, del libro La Verdad sobre el caso Savolta. Efectivamente, este barón Koenig, del que estamos hablando, en la novela de Eduardo Mendoza, es Le Prince. Aquel personaje oscuro que organizaba toda la trama, que al final era un farsante, es él. O sea, muchas de las cosas, la mayor parte de las cosas, son él. Y lo que pasa es que, claro, luego la crítica y la gente que conoce bien a fondo la historia de Koenig decía, joder, pero no es tan marrullero, sobre todo toda esa parte de trapicheo con las mujeres que se traía, de engañar también y llevar y venir, no está reflejada en La Verdad sobre el caso Savolta. Pero es que hay una cosa que me he enterado preparando esta historia, y es que Eduardo Mendoza se volvió loco escribiendo para esta novela, y cuando se presentó en el editor, le dijeron, tienes que eliminar 500 páginas de la novela. Y probablemente ahí se hablase de Le Prince Koenig, pero nunca sabremos lo que ponía ahí. Bueno, pues a mí ya me has dejado bastante impresionado. ¿Se llegó en algún momento a Bravo Portillo a descubrir sus tejemanejes espionarios y tal? ¿Le mataron después? ¿Se le juzgó? ¿No se le juzgó? Ahí hay una historia también que fue la ruptura sentimental entre Koenig y Bravo Portillo. Ahí, eso lo vamos a dejar para otro día, pero sí, se descubrió, y se descubrió precisamente por uno de sus principales valedores. Esa historia es también una puñalada trapera digna de contarse. Bueno, danos un tema musical. Un tema musical, sobre todo dedicado un poco a eso que decía yo del que a hierro mata, a hierro termina. Y os vamos a poner una canción que solo dos palabras que van a hacer temblar. Tangos libertarios. Estamos hablando de un grupo que se llama El Quinteto Negro La Boca, del barrio de Boca de Buenos Aires, y que cantan un tema que se llama Vengador. Y mola porque cuenta la historia de Kurt Gustav Wilkens, que fue el vengador de los peones rurales fusilados por el teniente coronel Varela y su 10º regimiento de caballería en la Patagonia. Es la misma historia que estábamos contando. Pero Varela es más famoso que Bravo Portillo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Es la misma historia, pero en la otra punta del planeta. Al final, determinada persona se decide a tomarse la justicia por su mano, se va a Palermo, lo espera en la puerta de la casa del militar, primero le tira una bomba y luego le descarga todo el cargador de su arma de fuego y lo mata, ¿no? Dice, al final los anarquistas lo titularon héroe del pueblo. Es un caso similar al de Bravo Portillo, pero con otros protagonistas, mismo final, misma solución, y pasado por ese género que tendremos que explorar en algún momento más a fondo, de los tangos libertarios. Flipado en colores con el Quinteto Negro de La Boca. Thank you.

que se lo piense poco y actúe rápido. El finalizador, el ejecutor. Eso es. Y aquí había bastantes también para elegir. Pero bueno, por salirnos un poco de la norma, por mirar también hacia el sur, que por ahora hemos mirado más hacia el norte, a los casos que vienen de Francia y así, nos vamos a Andalucía, nos vamos a Málaga y a Granada y vamos a seguir un poco los pasos de Antonio Raya. Antonio Raya nació en un pueblecito de Granada y con 15 años se afilió a la CNT, era aprendiz de fontanero y a partir de los 16 empezó a se metió en un grupo de acción y empezaron a hacer saltos y empezaron a hacer cosas un poco más fuertes. Pronto destacó porque, entre otras cosas, realizaron atentados primero contra un torero fascista que había, que se llamaba el Algabeño. Fue a torear a... Bueno, este hombre se distinguió porque, por ejemplo, en Sevilla había él y su grupo de fachas habían matado a 4 obreros o así. Y cuando fue a torear a Málaga, pues Raya y otros 3 compas lo esperaron a que saliera. Cuando se montó en el coche, en el que también iba su hermano, que debía ser su apoderado o su lo que fuera, pues se montó en uno de los alerones que llevaba el coche y le vació un cargador a quemarrapa a bocajarro a los que estaban dentro, ¿no? Y al Algabeño creo que le dieron 3 o 4 tiros, no murió, pero vaya, lo dejó herido grave. Cogieron al cabo del tiempo cogieron a los 3 compañeros de Raya, pero a Raya no lo cogieron. Raya siguió a lo suyo, eso, estamos hablando que tenía 16, 17 años. El siguiente al que le puso el ojo fue a otro fascista que era el director de prisiones de... Ahí no me acuerdo cuál era la prisión. El penal del puerto de Santa María. También, atentado, no lo mataron, pero lo tirotearon. Raya después, estalla la guerra civil y, bueno, por supuesto, se mete al lío, organiza una columna de milicianos, que se llamó la que siempre rayó, y se van a la zona de Antequera. Por esa zona también estaba cerca después... estaba la compañía, o sea, la otra columna, que era la de Pedro López, que era el hermano del que sería después director de la agrupación de guerrilleros Fermín Galán, Bernabé, ¿no? Que era un guardia civil que estaba afiliado a CNT y que después fue un guerrillero de los más conocidos. Y bueno, aguantan ahí hasta que los fascistas se dirigen a Málaga, toman Málaga. Entonces él se reagrupan a las columnas, hacen la 88 Brigada Mixta, lo mandan, mientras está en cerca de Antequera, desmontando una bomba a la FIR, le explota y pierde un ojo. A partir de entonces llevará un ojo de cristal, que en sus correrías no solía perderlo, lo cual es interesante. Y bueno, eso, se acaba la guerra y una vez acabada la guerra, él lo que hace es irse otra vez a la zona de Málaga. Al poco tiempo se entera la Guardia Civil de que está por ahí. Eso, van a por él, hay tiroteo, no lo cogen y a partir de ahí pues se va al monte. Primero estará una temporada por la serranía de Ronda, hacen secuestros, hacen algún sabotaje, dan golpes económicos, alguna liquidación a gente que se lo merecía. Y después a Raya no le gustaba vivir en el monte, Raya era urbano. Entonces lo que hace el grupo es bajarse a la ciudad. Primero van a actuar en Málaga. En Málaga, por ejemplo, se limpian a un guardia civil que estaba envuelto en la muerte de la madre de Raya y dan diversos atracos. La historia es que se hacen muy conocidos y la represión sobre lo que queda del movimiento libertario en Málaga y así es brutal. Entonces lo que hacen es irse a Granada. En Granada seguía quedando más o menos resquicios de la CNT y después, por ejemplo, había ya diversos grupos, tanto en los alrededores como los Quero, que van a funcionar después en Granada ciudad, ¿no? Y Raya, bueno, en Granada, entre los contactos que tenía y su gente, pues van a empezar a prepararla por Granada y la prepararán bastante. Eso se supone que alguna vez colaboran con los Quero y, bueno, al final, por medio de una detención que tienen de uno de los del grupo, pues esa sutileza que tenía la Guardia Civil, la BPS, interrogando, ¿no? Pues le sacan uno de los sitios donde solían quedar, que era una barbería, más o menos en el centro de Granada. Montan una emboscada, allí caen 2 del grupo y otro más es detenido, Raya vuelve a librar, pero poco después ya le montan otra celada en Plaza Nueva y allí lo liquidarán. Muere con 26 años, pero eso, nunca tuvo miedo, siempre actuaba si podía antes de que actuaran contra él y a mí me parece un buen seguro para tener a mi lado. Y una buena canción para Antonio Raya. Pues una canción, primero porque me gusta el grupo y después porque la palabra lo dice todo, pues Resistiré de los Varones. Joder, me has convencido. Y yo, cuando pusiste esta canción, dije, y yo no sé si creo que no ha sonado nunca aquí, ¿cómo es posible? Pues porque en el último programa estaba esta o la otra que pusimos y pusimos la otra. Pero vamos. Pero hemos tardado 200 programas en que coincida eso. Maldita sea. Vamos ya. Que suene. Sí. Los cuernos como puños, iba a decir. Los puños como cuernos. Barón Rojo. Seguimos en este Barrio Canino, programa 204, el gran golpe al Estado y en un pedazo de equipo que tenemos aquí formado por un montón de gente que forma parte de la guerrilla, movimiento antifranquista, movimiento libertario, movimiento obrero también, los buenos, los malos y los regulares, tenemos todos. Estaba pensando, Chowi, lo que molaría meter en este grupo un personaje que fuera tipo MacGyver. Claro. ¿Sabes? Que con una navajita suiza, pues te apañe también todo el negocio, ¿no? Que pues, sí, que puede estar muy bien dirigido, pero que. Y puedes tener mucha suerte, puedes tener muchas cosas, pero joder. A ver quién te apaña las planchas para falsificar. Claro. Un Boy Scout. Un Boy Scout de la vida. Pues además de MacGyver, vamos a meter a uno que es un comodín. O sea, que nos podía haber servido como organizador, nos podía haber servido como ejecutor, nos podía haber servido como muchas cosas. Lo primero, me han comentado la gente que nos acompaña aquí en el estudio, que creo que antes he dicho que Antonio Raya había nacido en un pueblecito de Granada, es en un pueblecito de Málaga. Y si he dicho Málaga, pues mira, doblemente he dicho que da. Bueno, nuestro manitas va a ser ni más ni menos que Manuel Huet, alias el Murciano. Este hombre, bueno, al poco tiempo se traslada a Barcelona, va a vivir en el Poble Nou y va a ser taxista, con todo lo que conocen los taxistas, taxista de noche, ¿vale? Pronto se afilia a CNT, se mete en los grupos de acción, él colabora con su taxi organizando golpes y después siendo chofer, ¿no? Se le relaciona sobre todo con la banda de Rafael Sansegundo, que era uno de los grupos de expropiadores de la CNT de entonces. Bueno, hay que comentar también, no sé si esto le gusta mucho a la CNT que se diga o no, todos estos atracos que daban los grupos relacionados con el mundo libertario, en el Estado se solía pagar normalmente 90% del botín va para la organización, 10% va para los grupos que cometen los golpes. Después muchas veces los teóricos del sistema criticaban a la gente que usaba las pistolas, ¿no? Pero no criticaban que ese 90% de pasta ayudara al sindicato para X cosas. Entonces, bueno, queda dicho. Si le molesta la CNT, pues nos da igual, a nosotros nos gusta que lo cuentes. Eso. Bueno, la historia es que Huet, eso, aparte del grupo de Rafael Sansegundo, se va a meter también en el grupo con los hermanos Soto, que son otros hermanos del mismo barrio, y bueno, ya va a dar bastante que hablar antes de que empiece la Guerra Civil. La historia también que antes de la Guerra Civil, él, al ser taxista de noche, un día lo para un tipo en un hotel de estos medio de lujo, ¿no? Y le dice que, bueno, que él quiere conocer Barcelona, quiere conocer la Barcelona noche, quiere que le diga cosas, no sé qué, no sé cuántos, y esta extraña amistad que va a crear, resulta que el tipo es Robert Terrés, es un espía del servicio secreto francés y además va a ser el principio de una amistad que va a durar hasta los años 80 cuando muera Manuel Huet. Empieza la guerra. Ah, bueno, antes de eso decir también, este hombre hizo uno de los logros en aquel año de la Exposición Universal de Barcelona. Hasta entonces se creía que los hidroaviones no volaban de noche. Manuel Huet era mecánico de aviación y con el piloto Enric Pereira, que debía ser uno de los pues de los ases de aquella época, hicieron el primer vuelo nocturno para la Expo de Barcelona. Dieron dos vueltas al castillo de Montjuïc. Ilegal, faltaría más, pero como después debió tener bastante repercusión en la prensa, el piloto era conocido y así, pues no sufrieron sanción, ¿no? Un poco de reproche así de boca y ya está. Bueno, empieza la guerra y aquí hay, bueno, hay diversas versiones, ¿no? Pero bueno, como todas no caben en el plano de tiempo que tenemos, la historia es que al principio se le relaciona con los Nanos de Roles. Los Nanos de Roles en Barcelona era más o menos como esa especie de grupos que montó la CNT y la FAI para descubrir a los fascistas y a los quintacolumnistas que estaban escondidos en Barcelona, ¿no? Pero no pudo estar mucho tiempo ahí porque en octubre lo encontramos en el Frente de Aragón, posiblemente ligado a la columna de Urruti, y lo encontramos, como en las columnas anarquistas estaban tan mal armadas, Manuel Huet va a ser uno de los encargados de viajar a Francia a conseguir armas. Manuel Huet primero pasa por Barcelona a conseguir dinero y después se va a París a hablar con el señor Terrés, con el espía, con el padre, ¿no? Y este lo va a poner en contacto con unos fabricantes de armas de la Fábrica Nacional de Bélgica. Bueno, harán tres viajes, harán dos por tierra, uno por el centro del Pirineo, otro por mar, que después en esas playas de cerca de Perpiñán desarrollará buena parte más de su historia, y el siguiente también por tierra. Después a Manuel Huet lo encontramos en más o menos a mediados del 37, lo meten en transportes, porque al ser taxista era buen conductor, y va a ser, por ejemplo, de los encargados de llevar el Tesoro Artístico Nacional que salió del Prado, pues en una de las últimas etapas, ya cuando la fuga, ¿no? Cuando la retirada del ejército republicano, ellos lo llevarán desde la provincia de Girona hasta Perpiñán. Bueno, Huet primero está una temporada por ahí por Francia con algunos compañeros suyos, vendimiando, buscándose un poco la vida, y consigue cargo de mecánico en un mercante. Que eso le pasa al Bard en las detenciones, al tener un trabajo más o menos legal y así, va a conseguir librar ciertas detenciones, y además va a conseguir contactos con los marinos mercantes, va a ver los puertos, va a ver a los aduaneros de puertos, etcétera. Estará en este mercante cosa de año y medio, y después se va a dedicar a crear una red marítima de evasión. Primero va a trabajar para la red belga Sabot, y después ellos tenían también varias colaboradoras femeninas, y gracias a Conchita, que era pues más o menos una colaboradora muy estrecha con él, se dirige a Toulouse a ver al hermano de Conchita, y ahí conoce a Ponzan. Entonces se han juntado el hambre y las ganas de comer. Pasará primero un tiempo que cada cual siga con su red, pero al final Huet empezará a trabajar, dejará la red Sabot y se pasará a la Patolir y a la red Ponzan, y será la antena marítima. Sacará bastantes cientos de personas, tanto de Marsella como de Niza, como de la zona de Perpiñán. La historia es que también Huet, Ponzan lo había mandado, le dio bien de dinero, por un lado para que sobornara aduaneros y así, y por otro lado para que hablara con capitanes mercantes de transportes de frutas, para que cuando volvieran de vacío bajaran gente. Se les pagaba tanto, que los ingleses pagaban a tanto la persona rescatada, y ya está. O sea, pagaban los ingleses, la acción la hacían ellos. Bueno, la historia es que debido a las caídas de Ponzan, al final se desmonta un poco la red marítima, tanto Conchita como él se quedan quemados, y se van. El padre, ¿no?, el espía este, dice que el sitio donde menos lo van a buscar es, por ejemplo, en una ciudad como Viena, ¿no?, que es parte del imperio nazi y una de las capitales, y se va allí a trabajar como si fuera un francés, con papeles falsos. Realizarán bastantes sabotajes en la fábrica donde curran, y en el 44, en junio del 40, o sea, a mediados del 44, lo encontramos en París. En París lo encontramos empuñando las armas cuando entra la famosa 9, ¿no?, que es la columna, o sea, la compañía española de la columna de Leclerc, que fueron los primeros soldados aliados que entraron para liberar París. La historia iba a ser también bonita, porque se juntan en una de las plazas de París, se juntan, en la 9 había mucho libertario. Entonces se juntan gente de la que había estado en la columna Durruti, que después fue la 26 División, y se juntan Huet, Zafón, Liberto Rossi y así, y otros, que algunos habían estado en la columna Durruti, y uno de los de la columna Leclerc les dice: os vamos a poner un vehículo extra, porque esta era una división blindada, ¿no? Tenían semiorugas, y dice: os vamos a poner un vehículo extra y os vais a dedicar, venís seis de la guerrilla, y os vais a dedicar a ir en retaguardia nuestra, a ir recogiendo armas. A ir recogiendo armas para mandarlas a la CNT, tanto a París, o para enterrarlas o mandarlas a sitios seguros, para la posterior bajada después a España, ¿no?, para los grupos guerrilleros o así. Se tiraron 2 meses y medio, mandaron varios envíos a París, enterraron otras, hasta que ya hubo una movida, que tuvieron que entrar ellos también en combate, pero claro, es que era un semioruga ilegal. Dentro de un ejército que, dentro de lo que cabe, pues aunque escondan muchas cosas, pues un semioruga se ve, con 6 soldados que no eran soldados. Y bueno, se vuelven a París, y ya lo siguiente que sabemos de Huet es que se junta con otro personaje de los que nos gusta hablar. Se junta con Laureano Cerrada para empezar a sacar, ya tenían las armas, ahora lo que tienen que sacar es pasta. Entonces lo primero que hacen, por medio de un cubano que es hijo de un anarquista de Barcelona, el cubano les dice: este es el pagador de la compañía y este paga tal día. Entonces se junta Huet, se junta uno de los hermanos Soto, que sigue yendo con Huet a todos los lados, se junta Cerrada y una cuarta persona. Y desarman al guardia, desarman al pagador, les roban el coche y les quitan toda la saca. A Huet lo volveremos a encontrar en los atracos posteriores, en los años, entre los años 46 y 51, hubo un montonísimo de atracos, golpes, los grupos de acción de anarquistas españoles en Francia la liaron un montón, hasta el famoso atraco del 51, que mataron a 3 personas y les cortaron un poco las alas, ¿no? Y bueno, a Huet lo seguiremos encontrando colaborando con Cerrada, con el hombre este. Después a veces el padre les mandaba les mandaba algunas cosas, ¿no? Te doy documentación falsa, tú te encargas de mantener tus grupos de acción o tus grupos de eso, pero me buscas esta información a mí, ¿no? Y se sabe que estuvo colaborando hasta el final. Por ejemplo, el último viaje de Kiko Sabaté, las armas del grupo las guardaba Manuel Huet en su casa, que vivía en Permiñán, ¿no? Y Sabaté casi salió de su casa para el último viaje. Y además Huet le dijo, o sea, ¿sabes? Sabaté le dijo hasta la próxima, le dijo hasta la próxima no, porque sabe todo el mundo que bajas, entonces no vais a volver. Y bueno, y sabemos que estuvo metido en los grupos conspirativos y que siguió más o menos con las acciones hasta que finalmente en el 83 muere en un accidente de coche. Pero eso, un señor personaje y un manitas. Y una forma de morir, ¿no? Después de llevar esta vida, al final, en un coche. Así es, así es. Las ironías del destino. Te voy a decir una cosa, Chowi, aquí en Barrio Canino somos una familia casi, ¿no? Y alguno de los personajes que estás comentando, estaba pensando, ¿no?, de quién sería cada uno de nosotros, de la familia canina. Hoy estamos aquí solamente Harry y yo, pero hay otros cuatro que hoy no están aquí, cada uno por una problemática diferente. Y este es clarísimamente uno de barrio canino. No sé, que ya no sé a quién verás. Este es muy claro. Y el Boy Scout de... Hay miradas cruzadas. El Boy Scout. El Boyicao. Que, bueno, para una gran historia lo que hace falta es una gran canción. Claro. Que también le pega a la persona. Sí, sí. Bueno, hemos buscado un gran grupo como son los Motorhead y una buena canción. Y para un manitas, pues siempre nos viene bien que esté para nuestras emergencias. Pues Emergency. Dejamos de encuernar puño en Barrio Canino. Entre esta casa, no, y la anterior, entre la de Barón Rojo y la de Motorhead, estamos que no dejamos descanso las cervicales. A mí me está gustando mucho las historias que estamos comentando hoy aquí, Chowi, pero yo te voy a decir una cosa, y es que tengo cierta debilidad por un personaje que yo creo que tiene que salir ya. Aquí se hizo un Barrio Canino, además inspirado un poco por las historias que te habíamos leído a ti. Se hizo un Barrio Canino específicamente sobre los falsificadores. Hablando de falsificadores de todo tipo y pelaje. Y dentro de ese programa que nos dio para contar grandes historias, yo creo que nos quedamos claramente también con un personaje. Estaba la Laurelano cerrada por ahí, había muchas cosas que se contaron, pero el nombre de Berardini nos estremecía las carnes de dentro hasta afuera cada vez que hablábamos de sus artes. Y yo creo que a Berardini le tenemos que poner, es uno de los titulares fijos en este equipo, tenemos que ponerle. Y ahí ya sabía que te iba a gustar, Diego, va. Creo que toca a Berardini. Aquí ya hemos hablado de él, pero si quieres contar cosas que ya se contaron, está bien. Y si cuentas otras, también está bien. Todo lo que se habla de Berardini está bien visto en este programa. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, si ojeas a veces un poco en internet y cosas sobre Berardini, lo que más te van a hablar es de que se casó con Lupe Sino, que después estuvo casada con Manolete, ¿no? Y sale una foto bien guapa, ¿eh? Sí. Guapa era, guapa era. Y después te dicen un poco, pues, ¿cómo se casó esta mujer con un anarquista, no? Pues, si era un poco un flipao, no sé qué. No se sabe, o sea, nadie ha mirado un poco detrás de lo que había de la figura de ese anarquista, ¿no? Uh-huh. La historia es... Dime. No. La historia es que ya a los 14 años el tipo era alumno aventajado en su clase, ¿no? Y bueno... Berardini se fue a estudiar a París. Berardini allí se hizo pintor, entre otras cosas, aunque lo trajo su padre de la oreja, porque se fue a una exposición que había firmado Berardini con otro nombre, así, pero para después, para sus historias de falsificación, eso de haber aprendido a pintar le vendrá muy bien. Y bueno, como su padre debía ser bastante reaccionario, Berardini era de una familia más o menos buena. Pues, y él lo que quería, sobre todo, por ahí hay sitios que dicen que se hizo anarquista básicamente para romper con todas las normas y leyes y la cerrazón que tenía en su familia, ¿no? Para abrirse, para poder salir de todo eso. Bueno, la verdad es que él después se vuelve otra vez a París y se pone a estudiar ingeniería. Y el tipo debía ser un coquito, ¿no? Después después lo encontramos en... Aparte de coquito, pues también hacía sus pinitos en otras cosas, ¿no? Lo encontramos en la cárcel en el 31, que es donde conoce a Cipriano Mera. Y después Cipriano Mera lo meterá en su jefatura de Estado Mayor, ¿no? Durante la Guerra Civil en la zona de Madrid. Y será también padrino de boda con la susodicha artista. Claro, que por ahí hay alguna foto. Bueno, eso de Berardini, creo que ya se habló aquí la otra vez de la cena que se sacaron en Nochebuena, ¿no? A costa del banquero Marx. Y bueno, hay bastantes historias sobre Berardini. Por ejemplo, se sabe que cuando empezó la Guerra Civil pasó de miliciano a teniente en una semana, porque resulta que los rusos habían mandado unos fusiles ametralladores que nadie sabía usar porque no lo sabían montar, ni desmontar, ni nada. Y fue Berardini el que les enseñó a todos a montarlos y a desmontarlos, ¿no? Que de hecho Mera en sus memorias lo cuenta, ¿no? De que tenían uno que no lo sabían usar hasta que apareció el Berardini y les enseñó a usarlo y vale. Bueno, eso. Este hombre pasó la guerra con Mera. Y bueno, se sabe eso, que había estado no sé cuántas veces en Talegados. E hizo otra cosa que se contó aquí, que fue para intentar cazar a los fascistas ocultos la falsa embajada de Siam, ¿no? Que por qué fallo. Grande, qué grande. Claro, que por fallo de uno de sus colaboradores, pues se enteró, no sé si fue, bueno, alguno de los generales que había aquí importantes en Madrid, ¿no? Y se la desmontó. Pero bueno. Bueno, la historia es que una vez pasado a Francia, a Berardini lo vamos a encontrar colaborando con el Gran Cerrada, ¿no? Y lo más interesante de todo es que pasarán los años y, bueno, Berardini ahí sigue como ingeniero y sus historias o así, pero está con papeles falsos, pues desde las movidas que tiene con Cerrada, y van a seguir colaborando con los movimientos. O sea, va a colaborar con Defensa Interior y creo que después colabora con Primero de Mayo, ¿no? La historia es que también la falsificación por aquella época había cambiado muchísimo, ¿no? Porque antes se podían falsificar los sellos y las cosas con una patata, con neumático, con cualquier cosa que se pegara después bien la tinta y hacer las historias. Y había cambiado mucho. Entonces Berardini y Cerrada daban para algunas cosas, pero para otras no. Pero, por ejemplo, también Berardini era ingeniero. Entonces, con Defensa Interior y con Primero de Mayo, ¿qué hacía? Pues preparaba ingenios... para detonación a distancia, a control remoto, a temporizadores, historias así, que fue probando, ¿no? Y eso, sigue siempre militando, ¿no? Con los grupos prohibidos, porque el exilio francés lo que

pues un médico siempre viene muy bien. ¿Qué ha pasado? Que generalmente la guerrilla lo último que tenía era médicos, ¿no? A veces una gripe te llevaba al hoyo, una tos en mal momento significaba el descubrimiento de la partida, ¿no? La salud era una cosa muy chunga. Entonces hubo la suerte, y algunos guerrilleros la tuvieron, de que había médicos que colaboraban con la guerrilla, ¿no? Posiblemente, bueno, hay ahora hay diversos trabajos en diversos lugares del estado que han ido buscando a los médicos de la zona, ¿no? Los más conocidos por ahora dentro del movimiento guerrillero libertario han sido dos de apellido Pujol, muy, muy catalán él. Por suerte eran de un poco mejor calaña que el Pujol que nos suena a nosotros, ¿no? Pujol y Trías. Y Trías. Hostia. Y bueno, Pujol Trías, por ejemplo, aunque voy a hablar de Pujol Grúa, Pujol Trías fue el que cuando hirieron a Chispita fue el que lo curó. Así que todo queda en casa una vez más, ¿no? Sí. Y bueno, vamos con Josep Pujol Grúa. Los dos llegaron, trabajaron varias veces juntos. De hecho, Pujol Grúa estuvo a las órdenes de Pujol Trías, ¿no? Que debía tener más... debía tener más edad y más ser más médico. Pero bueno, sí, los dos eran de CNT, los dos colaboraban bastante. Los dos estuvieron metidos en columnas anarcosindicalistas durante la guerra y después los dos fueron a campos a Francia. Pujol Grúa, por ejemplo, estuvo reorganizando también la CNT primero en el campo y aparte de estar metido en los... O sea, los franceses, la verdad es que se abandonaron totalmente a los exiliados y exiliadas, ¿no?, del Estado español y los propios refugiados más o menos intentaron sacar las castañas del fuego como podían. Ellos mismos fueron los que fueron mejorando los campos, los que se crearon su sanidad, los que crearon sus grupos y su todo, ¿no? Pujol Grúa además empezó a colaborar con la resistencia. Claro, muchos de los que él conocía colaboraban o estaban metidos directamente en grupos, ¿no? La Gestapo lo encontró colaborando con la resistencia y lo metió en un tren y lo mandó a los campos de exterminio nazis. Pero tuvo la suerte de que este hombre debía ser también un poco un pispa y se escapó. Y volvió a la resistencia, debió actuar, aparte de como médico de la resistencia, como también como maqui, ¿no? Realizando sabotajes, historias así. Y ya después de la guerra se queda en Francia, se queda reorganizando CNT y así. Y en el 46 vuelve a pasar al Estado, pasa en misión orgánica. La historia que del a partir del 45 hasta el 49 Barcelona va a arder, van a bajar muchos grupos, va a haber muchos conflictos, muchos tiroteos y muchas cosas. Y bueno, Pujol Grúa será detenido, será liberado, curará por ejemplo a guerrilleros de los grupos de acción y un poco de todo, ¿no? Al final, después de una de sus detenciones y encarcelamientos, saldrá de la cárcel bastante deteriorado y uno de los grupos de acción catalanes lo pasará de nuevo a Francia. Allí militará un poco y ya, pues cansado y con muy mala salud, a lo que hará será emigrar a Brasil. Y allí siguió metido en cuestiones orgánicas, pero ya simplemente con tranquilidad. Siempre nos hace falta un médico a mano, está bastante bien. Yo es que cada vez que estáis comentando la situación en Barcelona en los años 40, claro, yo flipo, ¿no? Aquí la gente pensará también como yo, aquí acabó la guerra civil y todo el mundo sometido. Que ojo, claro. Que la cosa debió colear bastante. Claro, claro. Sí, la historia es que una vez acabó, sobre todo una vez acabó la guerra mundial y se tranquilizó la cosa en Francia se supone que llegaron a haber 80.000 militantes de CNT. ¿No? Entonces muchos de esos cuando el fascismo se les fue de las puertas, de tenerlo en París, en Toulouse, donde fuera, muchos querían seguir, o sea, el problema seguía estando en casa. Ellos habían tenido un inciso, ¿no? Como quien diría, allí en Francia y sus movidas estaban aquí, estaban al sur de los Pirineos. Y muchos querían bajar y muchos bajaron. Y lo que pasa es que aquí la historia era diferente. Allí el combate, allí la población civil estaba luchando contra un invasor extranjero. Claro. Aquí no había invasor extranjero y aquí había un miedo horroroso y una represión horrorosa. Y era más difícil, era más difícil. Pero bueno. Bueno, ¿qué canción nos ilustras aquí? Bueno, pues es una canción que me gusta, que yo además no había oído la original. Yo se la escuché a los que la versionan y a los que vamos a poner hoy. Creo que la versión original es de UFO. Y yo he elegido la versión de los Iron Maiden, ¿no? Pero ya que ponía Barón Rojo, digo yo, ya me suelto el pelo y ya por todas. Yo te voy a decir una cosa, tú, güey, me estás enamorando por un momento. Quedamos ahora a la salida. Y la canción es Doctor Doctor. ¡Ay, qué maravilla! ¡Iron Maiden! ¡Dale! Queremos acción, esto no se ha terminado. Y bueno, pues estamos ya enfilando ahora sí que sí la recta final de este programa. Muchas historias hemos contado aquí, muchas se nos han quedado en el tintero como siempre. Y bueno, sobre todo también disfrutar de este ratito, que yo creo que siempre las cosas que se nos quedan pendientes son las que nos dan el pie para iniciar otro programa un poco más adelante. Con Chowi tenemos todavía más cosas que hacer, porque estaremos el día siguiente al que estamos grabando este podcast en la librería Malatesta. Ya no hagáis caso de esto, porque esto ya habrá ocurrido cuando escuchéis el programa, pero sí que nos dará pie a sacar otro segundo programa con un tema parecido a este, que bueno, pues con cosas que todavía no se han contado aquí, que se van a contar mañana en la charla de la librería Malatesta, en la que aparte de Chowi hablando de la guerrilla antifranquista, el maquis y todo lo demás, va a estar también nuestro queridísimo y bien amado Luis de la Cruz hablando, ojo al dato, de la guerrilla en Madrid, el maquis en Madrid, Cuatro Caminos guerrillero. Yo me voy a comer la satura, te lo digo ya, ¿eh? La verdad es que es un programa de capricho canino, porque son dos personas a las que nos gusta mucho oír hablar. Y Chowi, Harry y yo nos vamos, te dejamos ahí a solas con una última historia. Lo que sí que te digo es una cosa, y es que normalmente aquí nos acusan mucho de ser barrio pepino. Hemos contado un montón de historias en las que prácticamente no había ninguna mujer. Ha aparecido una, yo creo que muy al principio y de una forma muy colateral. Así que antes de que nos acusen de no pasar el test de Bechdel, que le pasamos aquí a los documentales que proyectamos en el Centro Social Seco, pues por favor, que la última historia sea una historia con nombre de mujer. Sí, sí, a mí. Y con una explicación de por qué no ha habido más. A mí podéis acusarme también de lo mismo, pero por desgracia, sobre todo para ellas y también para nosotros, la historia la escriben hombres y hablando sobre hombres. Y es difícil que la escriban mujeres. Cada vez creo que hay más, pero sigue costándonos. Son términos vedados al macho. Y después es que en la guerrilla había pocas, porque la mayor parte de las veces los hombres no dejaron que la mujer subiera al monte. Al enlace quemado se le subía al monte y a la enlace quemada se la intentaba esconder en otros lados. Las razones, pues prefiero no decirlas para que quede un poco en buen nombre el tema guerrillero, básicamente. Y así un poco por encima, hubo un mínimo de 200 o 300 mujeres en las sierras y en las ciudades del estado. En el tema de enlaces no fue igual, ni mucho menos. En el tema de enlaces igual hubo entre un 40-45, incluso puede ser que un 50% de mujeres en el asunto, y además muchas veces más involucradas que sus compañeros masculinos. Y bueno, estuvieron repartidas por todo el estado, básicamente. Y yo voy a hablar de una. Voy a hablar de una porque no sabía qué era, porque sigue viva y se la conoce por otras cosas, pero no por los actos, ¿no? Y ese silencio, ese sigilo, esas cosas, digo, madre mía. O sea, yo cuando fuimos este año a las jornadas, me preguntaron, ¿y esta mujer? Y dije, yo, esta mujer ha estado metida en estas cosas, pero que yo sepa, no ha estado metida en acciones de guerrilla. Pues para eso tenemos boca, ¿no? Para equivocarnos. Y voy a hablar un poco de Joaquina Dorado Pita. Es una gallega de La Coruña, una mujer con olor a mar. Y bueno, cambió un mar salvaje y oscuro por un mar mucho más luminoso, ¿no? Se fue al Mediterráneo, se fue a Barcelona. Lo que ganó de luz lo ganó también de meterse en las corrientes políticas. Fue una mujer activa desde el principio, una mujer sin miedo. Ya durante la Guerra Civil fue de las mujeres, no de las que aparecían después de la toma de los cuarteles por el sindicato con su pistola, sino de las mujeres que estaban en la calle con su pistola. Porque después de los teóricos del anarquismo que llegaban armados al sindicato, bueno, de eso será también pa otro día. Después también Joaquina Dorado consiguió otra de las poquísimas cosas que, bueno, ya podemos tratar de ser anarquistas o lo que sea. las cúpulas de los sindicatos y todo eso siguen siendo básicamente masculinas. Joaquín Adorado fue la jefa de la madera colectivizada en Barcelona. No sé cuántas mujeres más podrían llegar a los puestos altos, ¿no? De sindicatos, agrupaciones, colectivizaciones, etcétera. Ella llegó. Y bueno, como todos, después de la guerra le tocó pasar a los campos. Y como hacían sus compañeros que no querían pasar por eso, se escapó. Que es, creo yo, la primera labor de la persona que está encarcelada o atrapada en un sitio, ¿no? La primera labor es escaparse, o por lo menos tratar de hacerlo. Se metió en la resistencia y después pasó a Barcelona ya una vez acabada la Guerra Mundial. Pasó primero a montar estructuras, a montar el Movimiento Libertario de Resistencia, con su compañero que sería su compañero de toda la vida, Liberto Sarrau. Y bueno, ella solía bajar, claro, todos estos grupos, tanto los que bajaban a publicar el Solidaridad Obrera o el Ruta, los que bajaban a montar los comités, todos bajaban con los guías orgánicos, que después muchos de esos guías eran guerrilleros también. Bueno, a Joaquina la detuvieron en Barcelona, a Joaquina la torturaron, acabó perdiendo un riñón. Pero bueno, Joaquina actuó con el grupo de Sabaté y no sé si con más grupos en Cataluña. Una de las cosas que se cuenta en todos los, en el libro de Sabaté, en el de Facerías, en todos los que hablan sobre los años de plomo del 45 al 49 en Barcelona, es la ejecución del infiltrado Eliseo Melís. En ninguno sale el nombre de Joaquín Adorado, y parece ser que estuvo. Después estuvo, eso, realizó atracos y realizó acciones con el grupo de Sabaté, pero si lo buscáis en los libros, en ninguno lo vais a encontrar. En lo único que lo vais a encontrar es yéndose una vez para Francia, en uno de los últimos viajes de Sabaté, que van con el asturiano, que era un guerrillero que venía de allá y que, bueno, que este tipo se la quiso preparar un poco. Pero es en el único monero, en el único momento en que sale Joaquín Adorado como mentada dentro de los grupos de acción. Y bueno, eso es una cosa que ya nos pasa en general con el tema guerrillero, ¿no? Hay mucha ocultación, no solo por los contrarios, a veces simplemente por las diferencias, tendencias políticas dentro del asunto. Pues a todo eso hay que sumarle el tema de la mujer, ¿no? Que es doblemente oculto por todos los lados, ya dentro de los mismos partidarios de tu forma de pensar, ¿no? Y nada, un homenaje a ella y a todas las que, como ella, no nos llegarán noticias y posiblemente no nos lleguen nunca, ¿no? Opa. Y mola además que, pues, de todas estas historias de Joaquín Adorado las conocemos porque otros las han contado, porque ella dice, bueno, es que esto de la democracia, a mí estos de ahora me recuerdan mucho a los de antes, así que yo de eso no voy a hablar. Como se diría en La Rioja, tonta, tonta, mierda, mierda. Bueno, pues una canción para Joaquín Adorado. Pues ya último homenaje a la Capi. A mí es un grupo que me pone los pelos como Scorpions, que me he quedado con la... como he dicho antes, y me ha gustado. Y es de la maqueta de Tarzán y es Las Marías. Temazo. Pues con eso nos vamos. Hasta la semana que viene. ¡Aupa! Siglos y siglos de humillación, de ser explotadas porque así dispuso Dios. Miles y miles de mujeres muertas en cumplimiento del deber natural. El deber natural. Mujeres explotadas, mujeres maltratadas, mujeres golpeadas, mujeres violadas, mujeres explotadas, mujeres maltratadas, mujeres golpeadas, mujeres violadas. Tiempo, reposo del guerrero. Tanto tiempo viviendo para él. Ahora es difícil darle la patada. Y sin embargo es la única salida. La única salida. Mujeres explotadas, mujeres maltratadas, mujeres golpeadas, mujeres violadas, mujeres explotadas, mujeres maltratadas, mujeres golpeadas, mujeres violadas. Let's go.